nosotras y la medida que va llegando a otra gente, a otras personas, nos vamos empezando a integrar. Muchas gracias por asistir. Este es el segundo evento que vamos a realizar, digamos, desde lo que hemos empezado a llamar Comunes Culturales. Es un nombre que hemos pues colocado el año pasado y este. Sin embargo, es una reflexión que viene de mucho antes, ¿cierto? Digamos, desde el 2013-2012 empezamos a encontrar muchos colectivos a tratar de reflexionar sobre esto del trabajo colaborativo. Se llamó la Mesa de los Comunes en su momento y de alguna manera en el 2015 que viene Penny Travel, la profesora investigadora que ha estado con nosotros, venía con la intencionalidad de mirar eso del trabajo colaborativo aquí en lo local. Sin embargo, desde pues, con el aprendizaje que hemos tenido estos años, con el cuidado y el respeto que se debe tener también por los otros, se logró como hackear un poquito la investigación de ella y lograr, digamos, estos momentos para reflexionar y seguir reflexionando sobre esto de los comunes en lo local. Y, digamos, mirando más allá del bien común, bueno, lo común, analizar qué es eso común, qué tienen los procesos colaborativos, tanto en lo cultural y en lo social, aquí en la ciudad. El año pasado logramos hacer algunas reflexiones, entre ellas, digamos, una de las más importantes era el PAPCHA, en lo local, digamos, descodificando este discurso de los comunes en Europa que aparece, digamos, con el enorme. Aquí en lo local también tratábamos de mirar qué era, desde nosotros como lo llamábamos, digamos, el parchar es una de las cosas importantes cuando hacemos trabajos colaborativos o cuando hacemos nuestros convites, nuestras mentas. De alguna manera, este evento también es hoy y mañana, es una invitación a parchar, a que, digamos, pasemos de algún momento reflexionando sobre cómo hacemos las cosas, ver algunas experiencias desde lo local. Hoy reflexionar, más o menos escuchando experiencias que vamos a tener del proyecto NN, Casa Tres Patios, Comité Casa Arquitectura, Elemento Ilegal y en el proceso, digamos, que ya en el FAR, experiencias que queremos escuchar. Tendremos una parte inicial, una recapitulación que nos hará Penny, la profesora amiga y asociada en este proceso de investigación del evento, digamos, lo que hayamos en el año pasado, y tendremos también una parte que nos hablará desde el Museo de Antioquia sobre Villa Cultural. Yo creo que es también interesante ver esta plataforma y la posibilidad, digamos, también de articular cosas alrededor de esta plataforma. Es como una provocación en que se tira sobre la mesa. De alguna manera, nosotros en este proceso hemos tenido un aprendizaje de encuentros y desencuentros, que digamos hemos aprendido que cuando se hace y se habla de este trabajo colaborativo, no siempre son como buenas cosas, ¿cierto? Se han encontrado momentos difíciles, se han enfriado las relaciones, se han tenido momentos de tensión, pero digamos que lo más primordial también que hemos aprendido ahí es que los procesos que se hacen con cuidado, con cariño, con respeto hacia el otro, de alguna manera también lograr permanecer en el tiempo y verse como un proceso, ¿cierto? Más allá de eventos puntuales como el Absurdal en 2011, cooperaciones en el 2012, el MD15, el MD, digamos que tratamos de que fueran eventos donde nos articulamos, tenemos que ver esto como un proceso donde pues, no se puede entre hoy y mañana. El de mañana se llama, es un taller, no es tanto ya presentaciones, sino que es un taller donde trataremos de abrir el diálogo entre todas y poder tener, digamos, a partir de las preguntas, un diálogo que podamos analizar también cuál es el gran propósito de hacer un trabajo colaborativo, cuáles son nuestros pequeños propósitos cuando nos articulamos a un trabajo colaborativo o en estos proyectos colaborativos, y también mirar cuáles son nuestras necesidades para eso, ¿cierto? Al final del cabo también es importante, el año pasado tratamos de explorar esos cómo, esas maneras de hacer, esas formas diferentes a procesos que tenemos desde un trabajo obligado por un proyecto, sino como eso más encuentro desde el feeling y la química que generan esos procesos. Y mañana, de alguna manera, es tratar de reflexionar qué cosas son necesarias, qué cosas podemos tener en cuenta, qué otras cosas no queremos poner en juego en lo comunitario, y tratar de ver si podemos visualizar un proceso conjunto en lo colaborativo, ver si tenemos provocaciones para apropiarnos de anilla cultural y con cariño y respeto hackear también estas cosas que nos ponen ahí las instituciones, digamos, grandes, así como el Museo de Antioquia. De alguna manera hemos sentido que no es de colocarnos horizontal todas, sino que entender que somos como unas ondas, unas olas, que en algún momento tiene más protagonismo algún otro, y en otros somos colectivos independientes más pequeños, pero que en algún momento también tengo el protagonismo, y estos lugares grandes pueden estar más chiquitos, pues también acompañan el proceso. Entonces, no es que seamos todas iguales, entender esos ritmos, entender esas energías también. Y otro, digamos, asunción que queremos poner en estos diálogos es la escucha, como no quedarnos en el primer nivel de la escucha, sino lograr abrir la mente y esa frontera propia y permitir que lo que el otro está también ofreciéndonos, diciéndonos, y también lograr el otro nivel, que es el de a ver si se logran las conexiones de empatía, de simpatía, porque ahí es donde generamos en verdad las ganas de hacer juntas. Y si logramos esos tres niveles, de pronto podemos, con esa información, con esa conversa, lograr no solo vernos en el pasado que hemos hecho, lograr ese presente, sino con esa información, con ese diálogo, ver si nos podemos proyectar y, o sea, tener imagen de pronto de cómo nos vemos mañana dentro de un proceso así. Nuestro diálogo. Los dejo con Penny. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro taller. Disculpen, hablo un poco de español, hablo en inglés. Luciana, soy traductor. Bueno, ¿qué tal? Soy Luciana, no leí una mitad, espero hacerlo bien. It's my journey in Medellin has started in 2015 when I first came. Mi viaje a Medellín comenzó en 2015 cuando vine por primera vez. For a research project, we was looking on the agenda of urban innovation in Medellin. Cuando vine para realizar un proyecto que estaba buscando investigar sobre la agenda de la innovación en Medellín. Part of this project was to look on the cultural heritage of the city of Medellín. Y parte del proyecto buscaba mirar sobre el tema del patrimonio cultural en la ciudad. My background is in cultural geography and ethnography. contacts with a network of cultural producers and organizations in the city. Entonces, pues, en ese momento, como que vine en relación a una red de organizaciones de producción cultural en la ciudad. Yeah, and one of them is Plato. Y una de esas organizaciones es Plato. And some others will be part of this workshop later. Y otras van a formar parte de las actividades de hoy. So, basically, it's not very visible because obviously the light, but these were part of the first workshop we did in 2016. When first time we spoke about commons. Entonces voy a como explicar cómo podemos pensar de ir desde y cómo podemos co-crear la cultura en diferentes como estadios. So I won't go much into this because it's a long one, but these are, if you're not familiar with the concept of intangible cultural heritage, this is how it's the official definition by UNESCO. Esta es la definición oficial de UNESCO sobre el patrimonio cultural inmaterial y no lo vamos a hacer porque es un poco largo. To translate in a way these definitions, para traducir estas definiciones, we would say that intangible cultural heritage is beyond monuments and sites of historical importance. Podemos decir que el patrimonio cultural inmaterial va mucho más allá de monumentos y lugares como históricos. But look on in between these buildings. Sino que mira qué es, qué hay entre estos edificios. How culture is produced and co-created by everyday groups of people. And how can be inclusive, representative, and community based? ¿Cómo pueden ser inclusivas, representativas y como de basadas en la comunidad? Here you have a very simple definition of the commons. I mean, this has been taken through mostly, Anglo-Saxon, to put it that way, literature of the commons. Dos aspectos de la definición de commons, como que uno más de la definición más académica anglosajona, which can be inclusive but at the same time problematic because it may exclude other definitions of the commons that come from other places around the world. Such example is what you probably know here in Colombia, Ecuador, the indigenous practice of Minga. Por ejemplo, las prácticas que son conocidas en Ecuador y probablemente aquí también como la Minga. This is communal work. Communal work. Sí, como trabajo comunitario. Okay. So what we can take here in order to think of the ecosystem, if we want to think of an ecosystem of commons within the city, it's this idea of relations, which is a common, as well as espacios compartidos y la relación de compartir, basically the relations. Lo que podemos tomar especialmente como de los comunes culturales dentro de las ciudades es este aspecto de la relación. And here it's very long, but it's basically how we can translate as well the idea of the commons to cultural practices. Aquí, bueno, es un poco largo, la idea es como se puede traducir la idea de los comunes a las prácticas culturales. And I would say one thing, whatever you can see from here today, is the idea of creatividad and cultura. Una cosa para prestar atención es que la creatividad no es innovación. Commons or commoning is happening. El espacio donde lo común sucede. the practices that reflect and manifest commons. Las prácticas que reflejan y manifiestan. And of course you need the actors. Por supuesto los actores. Okay. Okay. So we can move. So here we are. Last year, some of you can recognize your faces. Esto fue el año pasado, algunas personas pueden reconocer. This is an activity we did during that workshop. I would call it cultural mapping. Es una actividad que hicimos en el taller que la llamé mapeo cultural, which we asked the groups who came and attended this workshop to think of their position within the city of Medellín. Entonces le pedimos a las personas que participaron que se sitúen dentro de los proyectos de Medellín. They have different pieces of papers who represented different institutions, put it this way, in the city, from the public, the private, the community based. So this is what we came up, so we had the different ones presented, but after a while you see how they merge together. Sí, y en la mesa se puede ver como el resultado de la actividad y también cómo se fueron fusionando los proyectos. As I said in the beginning of the presentation today, we were specifically looking on what is actually cultural heritage in the making. Como dije al inicio, entonces estábamos mirando específicamente en qué, como cómo se conforman el patrimonio cultural material en Medellín. Of course, these terms like intangible cultural heritage and cultural commons may mean a lot, but may mean nothing. They can be very abstract terms. Y la verdad es que pueden como resultar términos muy abstractos. So what we're trying to do was basically to understand how better we can define and translate in the different languages linguistically, how we communicate those words. Entonces lo que intentamos hacer fue como traducir a nuestro lenguaje qué significado tiene todo esto. So basically we started actually by having flip charts and looking on how we can basically talk about commons within the city. Entonces, en estos papeles fuimos como desarrollando las ideas de por qué necesitamos hablar sobre los comunes culturales de la ciudad. I mean, I can, maybe it is not very visible from the back. Para suceder desde atrás. Y la idea de construir su Yeah, it could be expanded economy or how we call it here, VACA, local term for crowdfunding. La idea de la VACA, la economía expandida del crowdfunding. Tools to co-create. Herramientas para crear. So, specifically here, what was interesting when we said, okay, and how can we translate specifically Council Commons in the city? How can we best give an example of Council Commons in the city, the everyday practice? The participants agreed into describing this activity of Kursar. Y pensando en las prácticas cotidianas donde aparecen los comunes culturales, se volvió a hablar del parchar. Which, of course, what does it bring to mind? The original definition that we saw earlier on about that commons is about relations. Y es interesante volver a la definición primera que comentaba de los commons, que es que tiene que ver con relaciones. Okay, so. Obviously, how can we then go back and consider commons as cultural heritage or vice versa, or the intangible cultural heritage to be considered as a commons? Y luego intentamos como volver a leer el patrimonio cultural y material y si se puede pensar como commons. So I will say down here, these are exact quotations taken from is what is not named does not exist. So we have to name it intangible cultural heritage. Entonces se mencionó que es necesario hablar sobre el patrimonio cultural inmaterial porque es el primer puntito que se dice. Porque lo que no se nombra no existe. Entonces hay que nombrarlo. And to recognize the culture, appropriate it, and build it and build it. Y para reconocer nuestra cultura, apropiarla y construirla. So this is how was the process during the workshop. Okay, so here you can see obviously more of those fantastic flip charts. And our final, let's say, point in that today workshop was, can we connect our definitions of cultural commons with intangible cultural heritage? Y la pregunta final es si podríamos definir el patrimonio cultural y material como común cultural. So basically the proposal that came out from that meeting was to redefine together our understanding of both of those concepts and to find ways to translate them to other agents, actors within cultural processes. Entonces la conclusión fue que necesitamos redefinir juntas estas nociones de acuerdo pues a nuestro contexto y nuestro caso. For that we used two methods. Those are methods which have been used in across the arts and maybe just the sciences, but it's quite good to think when we use these methods like desaprender. Para esto utilizamos como algunos métodos y uno de ellos es bueno, más ligado a las artes, que es el desaprender. Which basically means shift the paradigm. Es como un cambio de paradigma. The ways to shift the paradigm, how, for example, not only to learn, but to unlearn things you already know in order to start learning the new things that others bring. Para poder hacerlo. So, in this case, replaces reporting and demonstrational practice is about mostly making than documenting. Okay, las herramientas tienen que ver con hacer y también con documentar. So obviously, we had some reflections at the end of this two-day workshop, and this is why we are here as well today and tomorrow. Why we decided to continue this discussion, and these are a list which are go very quick to tell you about. Algunas de las reflexiones que el año pasado y que les voy a mencionar. So the most positive result of the workshop was to generate the reflections about the goals. Lo más positivo fue poder generar reflexiones sobre los goals. That we need to go from the very general definition of cultural commons to very specific local everyday practices of commoning, like Pachar, in order to understand indeed what we are talking about when we use the word cultural commons. Que pudimos ir desde definiciones muy generales de los comunes a prácticas muy específicas y cotidianas como el Pachar. Recognizing, of course, difference as well as conflict. I mean, someone mentioned conflict last year, that we shouldn't think of the commons like a romantic utopian environment that everything goes fantastic. We need to think about conflict as well. Y se, bueno, la idea de reconocer la diferencia, pero también el conflicto, saliendo un poco de la idea del romántico, lo común como, pues, como que todos nos entendemos súper bien, sino que se mencionó bastante. So here we have someone from the group saying that commoning starts from the moment you recognize difference and possible conflict and find mechanisms and tools to coexist. Una de las personas dijo que lo común comienza en el momento en que reconoce la diferencia y el posible conflicto y encuentra mecanismos y herramientas para coexistir. To be designify some concepts and then others through this thing that I said earlier and learn them. Reimaginar y resignificar algunos conceptos e inventar otros por medio del desaprendizaje. And here it is slowly where we come to today. To understand the different languages used by cultural agents. Y este es uno de los motivos por los que estamos hoy, que es comprender los diferentes lenguajes que utiliza cada agente cultural. From individual artists to collectives to public and private institutions and cultural producers. Desde artistas, colectivos, instituciones públicas y privadas. And of course their affinities, their differences, and how they understand and put together the concept of collaboration, how you collaborate. Sus afinidades, diferencias y cómo entienden y ponen en práctica la colaboración. And another very important thing, to recognize and to learn from making mistakes and to understand that mistakes are as a learning process. Y reconocer el error y entenderlo como parte del proceso de aprendizaje. And finally, the necessity to generate more concrete levels or layers if we are going to work with different kinds of organizations. We need to go beyond y la necesidad de generar niveles como más específicos o etapas cuando trabajamos con distintos tipos de organizaciones y con más players. So this is how we thought of designing these workshops of today and tomorrow. And say we, because the whole process is collaborative, it's not like me coming and doing it. Y que pensamos el encuentro de este año y digo que lo pensamos en conjunto porque no soy yo sola la que diseñé. I mean, we ourselves are using methods of collaboration. También para diseñar utilizamos métodos colaborativos. So I will tell you a little bit of what is the expectation of revisiting cultural commons in the Medellín or number two of the workshops. La idea es como revisitar este concepto. So it's to reflect together with artists, cultural producers, local art initiatives, independent organizations, and public art institutions on the meaning of cultural commons and how we put it into practice. It's not about words, it's about seeing how to make it practice, or if it exists, to recognize its presence. Entonces, para este año, invitamos a artistas, colectivos, productoras culturales, organizaciones e instituciones para profundizar esta reflexión y explorar conjuntamente estrategias para ponerla en práctica a los comunes culturales en las ciudades, como una idea de más enfocada en la práctica este año. And the challenges that are, are maybe present in Medellín. Y los desafíos que se presentan en Medellín. So the specific workshop aims is again to identify, as I said earlier, the challenges of collaboration between collectives and institutions, and what has worked so far. Entonces, como ya mencioné, idea es trabajar también sobre los desafíos de esta colaboración entre organizaciones y instituciones y lo que ha funcionado hasta ahora. The best practices. Las mejores prácticas que podemos identificar. And create more horizontal synergies for actors. Y crear sinergias para actores. And one other important word is sustainability. Y otra palabra, sustainability. Sustainability of these collaborations, but as well as sustainability of those initiatives within these collaborations. Sostenibilidad de esta colaboración y de las iniciativas que forman parte. To discuss new ideas and possible practices of commoning. Discutir nuevas ideas y prácticas posibles de los comunes. And if we have the time, hopefully we do, to find a methodology or to create together a methodology that reflects those collaborative practices. Y si tenemos tiempo, desarrollar juntas una metodología que refleje estas prácticas colaborativas. And to understand, obviously, how those people who will be part of today and tomorrow in the workshop understand and experience collaboration in theory, but mostly in practice. Y comprender cómo las personas que participan aquí, los proyectos, entienden y experimentan la colaboración en teoría y en la práctica. And to be, how say, to go with it large, and to find ways to expand into a trans-global network of cultural commoners beyond Medellín, possibly. Y buscar formas de expandir una red de comunes culturales más allá de Medellín. I think this is it for, we don't have anything else to say. Volvamos una. Bueno, ya esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la presentación de Anicha Cultural. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto? Buenas tardes, Penny. Muchas gracias por tu presencia. Yo soy Inemar González. Me gusta mucho este tema, me llama la atención sobre algo que usted dice. ¿Por qué la creatividad no es innovación? Por favor, me aclares esta afirmación. Gracias. I thought that this question will come. Because nowadays, quite often we consider, creativity of innovation. Creativity is not always making something new. Porque, para empezar, la creatividad, ya saben que le iban a preguntar esto, pero la creatividad no siempre quiere decir hacer algo nuevo. We need to think as well on this, let's say, concept of slow life. Tenemos que pensar en este concepto de slow life, que sería como una vida más lenta. Where actually things are being done, but not creatively, but not in the reference of innovation. Donde las cosas sí están hechas creativamente, pero no tomando como referencia la innovación. And because nowadays creativity has been almost fully linked with innovation in a particular kind of agenda. Porque actualmente hay como una agenda. previously met new things. Como desde una visión como política, entender que la innovación es como muy asociada a hacer cosas nuevas todo el tiempo. So creativity can be in a different level. So for example, to give you an example, is something that I'm very familiar with is cooking. Por ejemplo, la creatividad la podemos pensar en otro nivel y algo que lo que a mí me pues como que estoy muy conectada que es el cocinar. I mean, quite often cooking we think that is a domestic practice, but at the same time has creative processes and creating communities. Hola, hola. primero, antes que Medellín tiene, digamos, una serie de experiencias tremendas en todo el rollo de los comunes. Si nos ponemos a pensar, la historia de la música de Medellín es la historia también de los comunes, o lo que yo de todo lo que pasó en el tema de los. Antes de hablar de la línea, es importante recordar un poco que en un contexto como el nuestro, la única forma de hacer cosas es hacerlas juntas. Y la tecnología es una excusa perfecta para eso. Tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con las bienales de arte, de los artistas encontrándose, la ocupación del eje 07 fue muy bonito, que parte de eso fue acá, lo que pasó en el lapso lab que Alex lo menciona, que parte también de una palabra que se ha repetido mucho todo este tiempo y es parchar. Parchar es una cosa clave, y es de ahí de donde han salido cosas muy lindas y muy potentes en esta ciudad. O sea, piensa que en un momento tuvimos, incluso antes de que se hablara de la innovación y del Wi-Fi, en Medellín ya existía una red libre que se llamaba Medellín Wireless, que conectaba del occidente al oriente de la ciudad gratuitamente internet y contenido de la ciudad. Estamos hablando del 2005, hace mucho tiempo. Bueno, y con respecto a la niña, digamos que el antecedente un poco de la niña es que en realidad han existido por mucho tiempo diferentes redes y han existido, digamos, dos, por decirlo de alguna forma, dos internet. El internet comercial, pues, que es el que nos venden las empresas, y es otra red que existe gracias a la academia, es como también existieron otras redes que existieron las redes militares y tal, ¿cierto? Todo ese rollo, digamos que los europeos, aunque los gringos son los primeros, los europeos lo desarrollaron súper bien. Entonces hay muchos ejemplos de esas redes, el Internet 2.0, la real, la red clara que conecta las universidades en Colombia, los Living Labs tenían sus redes, muchas cosas, ¿cierto? Pasa la siguiente, Jesse. Y un señor muy interesante que se llama Arthur Serrat, que trabajaba con el IOSCAT de Cataluña, propuso como, ¿y qué tal la Internet de las Culturas, cierto? Porque entonces, si no existe, si existen otras redes como militares, educativas, ¿por qué no nos pensamos una red de las culturas, cierto? Y a través del IOSCAT, entonces empezaron a conectar unos sitios en España. Esto es como un primer prototipo, como, venga, usemos esa red de alta velocidad y conectemos los sitios culturales a ver qué cosas, qué podemos hacer. Así ya hay una red, algo podemos hacer juntos. Entonces, para eso no basta con tener una red, sino ponerse de acuerdo con tener un protocolo técnico, y es como todos tengamos las mismas tres cositas con las que podamos, a través de ellas, conectar las cosas. En este caso era como tener un computador, tener una tarjeta de audio, tener un proyector, un pequeño sistema de sonido, cómo pasar todo ese audio y cómo pasar todo ese video. Una cosa muy sencilla, pero si todos estaban de acuerdo en tener las mismas cosas, más o menos podíamos hacer las vainas. Esa cosa funcionó bien y hay muchos ejemplos muy interesantes de lo que hicieron. Festivales de danza en tiempo real, transmisiones de congresos, mil cosas. Y digamos que esa red funcionó de una forma muy interesante. Entonces estos manes dijeron como, ¿qué pasaría si esa red la interconectamos con otros sitios? Entonces aparecieron a través de ISIN, que era como, digamos, una cosa que conectaba muchas cosas de España con otras partes del mundo. Aparecieron unos centros culturales en Latinoamérica y se hizo, digamos, un primer prototipo de red y se conectaron España y todos estos sitios en Latinoamérica. Entonces, nada, nos juntamos, hicimos un primer evento, una cosa muy sencilla. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchachos, esa es la nueva Ágora. Entonces, en la nueva Ágora nos juntamos gente que componía, gente que hacía graffiti, gente que hacía breakdance, hicimos un concierto, y lo que hicimos fue en tiempo real, empezamos a comunicarnos. De Medellín le mandaban música a los de Barcelona nos mandaban visuales a nosotros, y todo eso Este también es otro ejercicio, pues, muy bonito, donde estábamos, alguien estaba proclamando en otro lado, mientras alguien con una cámara estaba grabando una cosa afuera y en otra parte estaban viendo las dos cosas juntas, bueno, trabajando juntos. Esta que está bien borrosa, es bien bonito porque esto es en Medellín. Lo que estaba sucediendo ahí era una intervención de un artista local que se llama Johnny Benjumea sobre otras visuales, o sea, unas visuales digitales en el fondo, y Johnny estaba haciendo una intervención análoga sobre lo que estaba transmitiendo el otro personaje desde Sao Paulo. Y esto pues a uno no le llamaría mucho la atención hoy, ¿cierto? Porque los textos lo transmiten, pero estamos hablando de 2010, de una transmisión de streaming de un TED en alta definición. O sea, para mí es algo bastante particular porque esto sucedió hace 10 años. Y este, que fue un ejercicio muy bacano, recién cuando apareció Twitter, nos estábamos preguntando cómo podemos involucrar más como otra gente fuera de los artistas, fuera de las instituciones, cómo ponemos a participar al público. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer un concurso de literatura utilizando como el límite los 140 y tantos caracteres de Twitter. Hicimos un concurso literario que se llamó Twitteratura. Y los dejo con aquello. Entonces, un poco estos antecedentes que nos presenta Alejo fueron esa experiencia que fue la Milla Cultural. La Milla Cultural, como pudieron ver, fue una red muy grande a nivel que trabaja a nivel local, pero a nivel global, y que hacía un intercambio de experiencias básicamente desde donde quiera que esté la tecnología, porque es una tecnología específica, donde esté esa plataforma, digamos, tecnológica, ¿cierto, Alejo? Desde allí se puede transmitir y se pueden generar este tipo de experiencias en vivo con otros lugares del mundo. Aquí vamos a paso un segundo a qué estamos haciendo, pues qué está pasando con la Milla hoy en día, porque esto fue hace más de 10 años pues que empezó el tema. Entonces, ¿qué está pasando con la Milla hoy en día, Alina? Bueno, buenas tardes a todos y todas. En este momento es muy bonito contar que el tema de la Milla sigue vigente. En el año 2010, un chico de Barcelona que trabaja en el lugar donde está en la Milla Cultural de Barcelona, se le ocurrió que por qué no hacíamos un encuentro literario entre las dos ciudades. Entonces justamente se comunicó con la persona que trabajaba, la que manejaba todo el proceso de lectura de Medellín. Entonces se les ocurrió crear un club de lectura. Esa idea nació en el 2010, pero se hizo efectiva en el 2011, en el mes de marzo. Entonces se creó toda una propuesta donde creáramos un club, donde tuviéramos textos, leyéramos textos colombianos y de Barcelona. Se creó la propuesta desde la alcaldía y se invitaron otras instituciones para que hiciéramos cosas comunes. O sea, tiene todo que ver con lo que estamos haciendo. En ese año se construyó, bueno, entonces, ¿quiénes pueden aportar? Y se pensó en la Milla Cultural, que justamente estaba aquí en el Museo de Antioquia. Se creó, lo primero que se hizo fue crear un acuerdo de voluntades. No existía presupuesto, pero la idea estaba muy interesante. Y como para crear un club de lectura se necesita un presupuesto, porque hay que comprar libros, hay que mirar quién conduce el club, etc. No, con el acuerdo de voluntades y con la red de bibliotecas se decidió que los libros se iban a leer, los libros que estuvieran en las bibliotecas de la ciudad, y se creó por primera vez, como les dije, en marzo, y fue todo un éxito. ¿En qué consiste el club? Son más o menos 20 personas aquí y 20 personas en Barcelona. Hacemos un encuentro semanal, los encuentros locales en Medellín y los encuentros locales en Barcelona. Y una vez al mes nos reunimos en la porque como estamos leyendo escritores de aquí y de allá, se comparte la cultura de una manera muy, muy amena. Y otra cosa que es muy interesante es que se ha podido invitar a los escritores cuando se tiene la oportunidad, se ha invitado a los clubes. Con el proyecto Anilla hemos intentado trascender, pues como en los otros países que ahorita Alejo nos mostraba, con Chile también intentamos otro club de lectura, lo tuvimos como un año y medio más o menos. Ese sí pues no tuvo continuidad, pero hemos tenido pues como toda la intención de que continúe. Es básicamente pues lo que les puedo contar del club. Y una cosa muy interesante es que esa estrategia del Club de Internacional de Barcelona hace parte del plan de lectura y escritura de la ciudad. Gracias, Andrés. Bueno, estamos muy contentos de la convocatoria y del interés de todas, de todos ustedes, porque las organizaciones independientes o autogestionadas están interesadas en relaciones comunes. ¿Qué podemos nosotros ofrecer desde el Museo de Antioquia, como decía Jessica al comienzo? Somos pues, la institución cultural más importante y tenemos, creo que, ver con cada uno de ustedes, de sus organizaciones y de sus grupos de trabajo, de los espacios autogestionados independientes. Y si no lo tenemos hasta ahora, están bienvenidos a tener relación con nosotros. Entonces, discutíamos en las semanas previas a este encuentro que podía ofrecer el Museo de Antioquia, además que somos, digamos, como ese lugar central que puede convocar para la discusión, para el diálogo, para la construcción común en la cultura, más allá de lo que cada uno sabe hacer en su pertinencia. Nosotros sabemos hacer proyectos expositivos, sabemos hacer proyectos pedagógicos, tenemos proyectos de comunicación pública, de interacción institucional, pero teníamos la niña cultural, ¿cierto? Que no es que era la niña cultural, sí, como una historia, sino que es, y que era nuestra gran potencialidad, darle mayor fortaleza, mayor despliegue, que no se quedara solamente con el Club de Literatura de Barcelona, sino que pudiera haber otros espacios de conversación común a los intereses de ustedes, y ese es parte del trabajo que seguramente mañana en el taller habrá con una lluvia de ideas pues bastante tempestuosa y fértil, para que cada uno como que diga, qué bueno yo puedo reconectar con un colectivo de música de Argentina, con uno de México, con uno de Cuba, con uno de España, cómo nos podemos conectar un colectivo de graffiti de, no sé, de Chile con otro de República Dominicana y uno de Estados Unidos, en fin. Y cómo, por ejemplo, pueden surgir estrategias de relación entre intereses de comunidades diversas, de los grupos de comunidades queer, con K, con Q, con X, con otras comunidades y en otras localidades de Latinoamérica, sobre todo de Iberoamérica. Y también los intereses que el museo tiene desde las pedagogías y desde la curaduría. Entonces, ahí está más o menos lo que nosotros podemos, digamos, facilitar a través de esa anilla cultural, que sería la anilla común, ¿cierto? Con la plataforma común, de comunes que nosotros podemos ofrecer para la interacción de estas localidades, locativas, espacios de la ciudad con otras localidades y espacios del mundo. Entonces, ya Ángela nos habló de que en la literatura, pero eso no agota que el Club de Literatura Medellín Barcelona sea el único, puede haber otro espacio de conversación u otros espacios de conversación. Con Alejandro pensábamos, y con Jessica pensábamos, que más allá que lo musical podía ser lo audiovisual, porque eso integra tanto las experimentaciones sonoras como las experimentaciones visuales, los DJ, grupos de experimentales de danza, etc. Y los productores culturales que tienen que ver con lo audiovisual podrían estar inscritos ahí. Y desde lo comunitario, que también pues, apela a lo común, que es una de las relaciones que el museo actualmente tiene a través de su proyecto 360 y su digamos, estrategia de puertas abiertas hacia el exterior y de comunicación con el exterior hacia el interior, pues era muy importante tratar de fortalecer como todas estas metodologías, apuestas y tipos de diálogo y de conversación que establecemos con nuestras comunidades, entre ellas ustedes, que trabajan con nosotros para construir lenguaje común. Entonces, creo que es el positivo. Sí. Entonces, yo ahí te complemento un poco. Cuando empezamos a revisar la experiencia de la Anilla Cultural, en realidad sí se dan cuenta como que fueron grandes instituciones las que hicieron parte de esa red de trabajo colaborativo, ¿cierto? Pero Carlos Uribe y yo desde el museo nos preguntamos por la pertinencia de si en dado momento pudiésemos en conjunto revivir una experiencia de este tipo. El valor que tienen para nosotros como museo hoy en día el tema de lo que está pasando en las comunidades. Las organizaciones de base o los agentes culturales que no tienen ese alcance porque simplemente a veces las instituciones no les invitamos, no les visibilizamos, no les compartimos, entonces se nos ocurrió que una manera también de poder revivir muchas cosas que le interesan al museo hoy en día, pero que también le darían unas nuevas, tal vez formas de articularse a la ciudad desde lo cultural, podría ser pensándonos lo comunitario. Lo comunitario, por supuesto, pues como lo dice Carlos, desde nuestras líneas de trabajo internas, pues digamos que nosotros nos planteamos unas apuestas que nos interesan, pero que sería muy interesante ahorita, que ya vamos a terminar, escucharlos un poco a ustedes en relación a cómo podrían comprender ese tema de lo comunitario en una experiencia de intercambio de este tipo. Es decir, cuáles serían de pronto las preguntas que nos podríamos hacer ahí, cuáles serían esos actores de los que hablaba Penny que se podrían invitar acá, que se podrían implicar en este tipo de procesos para que realmente se vivieran unas experiencias, digamos, de intercambio significativo para todos, ¿cierto? Que el parchar tuviese siempre un sentido para el reunirnos, para el espacio de encuentro, para el hacer cosas juntos. Perdón. Bastante bien, gracias por el complemento. Entonces, mire, nosotros, además de lo que la Anilla existe y también el hoy de la Anilla, que es el componente de literatura, pues proponemos estas otras dos líneas, pero esas dos líneas ustedes pueden proponer una tercera línea, una cuarta línea o acogerse a alguna de estas también. Al museo le interesa de lo curatorial, que no solamente los museos, sino los espacios independientes, que también los espacios comerciales que intentan hacer, o los espacios alternativos de arte, puedan tener una conversación a través de la red. Entonces, nos interesa conectar a otros en el mundo a través de intereses comunes. También lo común y lo diverso de los relatos museológicos y museográficos para nosotros es muy importante. Es un debate hoy el tema de la inclusión de poblaciones que no hacen parte, digamos, de los relatos decimonónicos u oficiales que muchos de los museos conciben en su relato, digamos, de región, de su relato de nación, de su relato universal. Y para nosotros es muy importante ese tipo de debate. Y pienso que aquí hay colectivos y agrupaciones que pueden apoyar eso desde la pertinencia profesional y experiencial con otros en el mundo y generar una discusión pues, muy interesante y fértil alrededor de eso. También hablar de los patrimonios negativos o positivos, o sea, porque hoy en día se habla tanto de la memoria de la ciudad y a nivel nacional también con todos los movimientos que se han dado por el gobierno. acontecer en una óptica regional en otras ciudades de forma similar, para nosotros es muy, muy interesante, es cómo es esa construcción de un relato común. Ese relato común de la memoria podría interesarle a otros en otras localidades del mundo, porque aquí nos interesa a nosotros. Sé que aquí hay actores que han sido activistas y activos profesionalmente en ese debate. Y desde lo pedagógico, habría como cuatro posibilidades también. La curaduría pedagógica, porque tiene mucho que ver con ese tipo de inserción de comunidades a construir los relatos del museo, lo que se llama hacer acciones curatoriales donde participan otros que no son específicamente los profesionales de las instituciones. La mediación cultural, espacios museales, tanto en espacios museales como por fuera. Nos interesa mucho el tema de la mediación porque estamos en una permanente construcción de ese lenguaje, de esas metodologías, de esas herramientas de mediación y cómo es el proceso de acercar a los públicos que se interesan no solamente por el objeto arte, sino por contenidos de la realidad a través de diferentes posibilidades. Las pedagogías alternativas también es un campo de estudio que desde el área de educación del museo se trabaja insistentemente, pero sabemos que hay otros, algunos de ustedes como otros en otras localidades del mundo que pueden estar interesados en conectarse a ese tipo de construcción. Y la práctica pedagógica como práctica artística también es, digamos, una, pues, la que parecería la más obvia de todas las prácticas de la pedagogía que se establece desde una institución cultural museística como esta, pero ahí estamos también trabajando en ese campo. No sé si quieras complementar algo, Jessica. Bueno, entonces, los invitamos a imaginar un mundo de redes distribuidas donde los nodos contribuyen a democratizar el acceso a bienes culturales simbólicos a través de la distribución, la difusión y la multiplicación de acciones. Pero en ustedes también está la potencialidad de esa anilla común que el museo, como lo vieron cuando Alejandro nos mostró pues ese mapa de ubicación y de conexión internacional a través de la red, poseemos, o sea, que no solamente la tenemos antes, sino que la tiene Medellín y la tienen los espacios culturales comunes a los que estamos acá. O sea que saquemos el partido de eso, es lo que nosotros mejor podemos ofrecer. Yo quería agregar algo y es que desde la área de la literatura podríamos proponer encuentros con escritores, talleres literarios, talleres de poesía, muchísimos temas que sé que estaríamos interesados tanto nosotros como en los otros lugares donde está la plataforma de la niña. Bueno, un poco esa invitación que hace Carlos con esta frase que dejamos acá sale de hecho de una sistematización muy interesante que hace el Museo de Arte Contemporáneo de Chile sobre la vida cultural, sobre esa experiencia en general. Entonces, esa invitación realmente queda abierta. El Museo de Antioquia cada vez se propone más cosas para compartir con los demás, pero también para construir. Entonces, un poco como estos últimos minuticos que nos quedan, que son como 5, es como para abrir una discusión, si a ustedes les parece, si ustedes quieren, si yo creo que nos interesaría mucho entender cómo entienden, cómo quisieran participar, si les parece pertinente. Hay muchas preguntas ahí, pero una experiencia de este tipo tiene pertinencia en este momento, es pertinente para nosotros, habría una participación activa, estaríamos dispuestos a poner todos un poco, ¿cierto? Eso, como esa parte, esa invitación a que hablemos un momento si alguien quiere decir algo al respecto sobre esa experiencia. No sean tímidos y tímidas, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, no desde mi profundo conocimiento, porque veo que son ustedes quienes lo tienen, pero cuando ustedes dicen democratizar el acceso a bienes culturales, precisamente va unida a la primera inquietud que yo le preguntaba a Pepe para que me dijera la diferencia entre creatividad e innovación. ¿Cómo hacemos esto para poder pero me gusta expresarme asertivamente, ¿cierto? Entonces, el detalle es, ¿cómo hacerlo si dentro de, las maravillas que enseñan en la academia, a veces en estos espacios maravillosos únicamente aceptan lo formal y los requisitos para el acceso no permiten democratizarlo? Sí, soy clara con la pregunta, gracias. Sí. existe internet, existen redes de otro tipo, las militares, no sé qué. Allí ya es una interconexión de centros culturales. Digamos, no es que exista un servidor en Rusia que le deja un poco de cosas, ¿sí o qué? Sino que los servidores de estos centros culturales comparten esa red. Sí, nosotros habilitamos la sala del alcalde, o un espacio allí en una casa de encuentro, o varios espacios de la casa de encuentro donde haya un buen ancho de banda. Bueno, y hay unos equipos. Hay unos equipos, es una cámara, una consola, unos micrófonos. Son un paquete de equipos que se conectan a esa red de la que habla Alejo, y desde ahí se hace todo el procedimiento o la actividad que usted desea hacer. Y es, bueno, depende de un internet, como dice, de una buena ancho de banda. Y se puede transportar. El club de lectura, por ejemplo, se hace en la sala del alcalde, pero se hace en la biblioteca, o sea, se puede mover en el lugar que sea del museo. Quería jugar un poco con la exclamación, pues, de que se podía hacer sin anilla, pero yo creo que en 2019 todavía lo que se puede hacer sin la anilla es un poquito precario. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo no sé si Tony se acuerda una vez que aquí en Sala de Proyecciones asistimos desde Medellín a un evento que presidía Nate Thompson. ¿Sí te acuerdas cómo se llama? Creative Time. O sea, el hecho de que el nodo esté presente en el evento le da un contenido adicional, porque combinamos como la reunión presencial aquí en el museo, y éramos como participantes a la distancia de un evento en otro país, pero en el que el nodo estaba presente, ¿cierto? Si queríamos como hacer intercomunicación, podíamos intervenir, podíamos preguntar y después quedarnos ya en nuestro nodo discutiendo internamente, que creo que es lo que no se puede hacer sin la anilla. La pregunta que hacía antes por el espacio del museo, creo que es un reto también, Carlos y Jessica, porque las veces que yo la vi activa, la vi en sala del alcalde y en sala de proyecciones, que son espacios más limitados que este en el que estamos, ¿cierto? Rico que pudiéramos hacer una conferencia mucho más grande en este espacio que es sala del consejo, y pensar en una cosa, pues, como más ambiciosa, de conectar, qué sé yo, 5 o 10 auditorios de esta envergadura en Latinoamérica con una conferencia común. Entonces yo creo que lo rico está en el nivel técnico que podemos tener para que la conversación sea fluida y no como con cualquier stream que podamos hacer con nuestro computador y nuestra cuenta de Facebook o Skype. Y lo otro, seguir conservando la potencia del encuentro presencial en espacios que tienen pues esta carga simbólica para la ciudad de Medellín, como en el caso puntual de esta sala del consejo. De acuerdo, Jorge. Yo pienso que la propuesta, la convocatoria de Platón Rodrigo y de Penny específicamente, es que haya relacionamiento común entre las entidades y los grupos y los colectivos de la ciudad, y podría operar de alguna manera un encuentro de comunes aquí en la ciudad. Nosotros proponemos que ese encuentro de comunes también pueda tener una expansión mucho más amplia con otros comunes en el espacio iberoamericano, pero eso ya la voluntad y el interés de cada colectivo, de cada organización, de cada grupo, que se vean en un horizonte mucho más amplio. Pero como que aquí se diera solamente en Medellín, con anillo o sin anillo, un encuentro de comunes y de sinergia de comunes, ya con eso creo que Platovedo, de Edimburgo y todos los que acompañamos estas iniciativas nos sentimos muy contentos, pero le estamos nosotros mostrando la anilla, porque para nosotros pensamos que la anilla es existe y está desperdiciada, que tiene una potencialidad importantísima. O sea, lo que hace el club de lectura de Barcelona es leer textos. Es tan sencillo como aquí leen un capítulo y de la leen otro. Y hay una interrelación, una sinergia muy interesante de construcción sobre un arte o una expresión artística que se llama la literatura. Hay una cosa que también pues, les dijimos, Alejandro no fue suficientemente claro, pero por lo que nos intentó aclarar es que pues, no es que como que funcione desde mi casa, con el internet de mi casa, yo no sé cuántas megas, ¿cierto? Es como un ancho de banda, yo no sé cuánto, pero de mucho, que se tiene que manejar para que soporte la conexión hacia otro lugar. De hecho, acá mismo hemos tenido algunos inconvenientes en algunos momentos en el club de lectura por nuestro propio ancho de banda, y aunque es muy, muy grande, pues se dan esas interferencias, ¿cierto? Entonces, aunque el anillo es una cosa simbólica, o pues, sí, fue una cosa simbólica, y nosotros también les estábamos hablando desde el reino de lo simbólico, a reunirnos, a colaborar, a articularnos, a conocernos, a marchar, pues algo como lo que propone el museo en este caso, que sacar las experiencias y generar intercambios con otros lugares, requiere de una, pues en este caso, una tecnología como un poquito mayor de pronto a lo que disponemos en nuestras casas y eso. Gracias. Muchas gracias. Ahí vemos una provocación de una cosa, digamos, que está sobre la mesa del museo, y lo que hemos aprendido, digamos, desde el plato también es, cuando se abren estas grietas, pues ver cómo nos metemos y aprovechar y, digamos, la democratización se dé, o digamos, ahora en estos mundos, no tenemos que pensar en comunismo y en que todos los espacios se tienen que abrir, sino que de lo común se vuelve desde la práctica. Entonces, desde esa grieta que se está viendo ahí, hay que aprovechar de qué acciones nos podemos apropiar de las estructuras estas que a veces vemos tan lejanas y tan impenetrables. Pues, ¿cómo podemos entrar con ese cuidado de respeto y hackear desde esa grieta y desde la acción, desde lo práctico, ponerlo en común, más allá de que todos tengamos que responder por una rienda de un lugar así, sino como desde la práctica hacer apropiar las cosas? Ahí está la provocación. Anilla Cultural, yo llevo mucho tiempo escuchándola. Hace rato era como un escenario donde era muy difícil conectarnos con universidades en otros lados, era como una herramienta muy valiosa. Ahora, digamos, más allá de lo tecnológico, es la provocación del encuentro, el vernos 3D físicamente. Yo creo que también es muy necesario porque podemos tener relaciones virtuales desde nuestras casas, pero también eso es un peligro porque cada vez estamos en la colmena, pero estamos muy separados y muy solos. Digamos, la provocación del encuentro es lo que yo creo que debe quedar aquí, digamos, y aprovechar esa gente que el museo abre. A continuación, mientras les siga aquí en Café de Galletas, mientras organizamos la siguiente mesa, pues digamos pasar a tomar café, nos tomamos 5 minutitos que nos quedan de descanso para organizar, digamos, la siguiente conversa, que va a ser muy interesante porque digamos ya vamos a poder ver experiencias desde lo práctico, que han venido trabajando, digamos, colectivos culturales y digamos también iniciativas de la arquitectura urbana, de la apropiación del espacio, pero también procesos en los barrios, como es el paro, que digamos hay un proceso bien interesante que lleva el evento ilegal, pero también nos va a acompañar Osquín, que es un líder, digamos, del trabajo comunitario. Y va a estar Casa Tres Patios con nosotros también, a ratos también un poquito de esa exploración que viene haciendo las comunidades comunes sobre el COVID. Y vamos a ver con una experiencia práctica que tenemos al frente del Plato de Oro, que es un espacio que se ha convertido en un espacio común, donde digamos era un espacio público, se ha convertido en un espacio común, y compartir, digamos, desde esa experiencia con el diálogo. Entonces, 5 minuticos para que tomemos cafecito mientras organizamos el otro espacio, ¿vale? Gracias. Descriptiva. Entonces, como para intentar relacionar gestionan el evento, sino permítanos a nosotros, que somos quienes vamos a estar actuando en el evento, pues entonces permítanos a nosotros también ser parte de la construcción y la gestión inicial del proyecto. ¿Sí? Esta carta la firmamos algunos colectivos, algunos ya no existen, otros han mutado en otras cosas. Incluso en estas conversaciones, en varias asambleas, porque realmente hicimos muchas reuniones en donde nos juntamos a pensar en herramientas de cómo podíamos tener cabida en la vida del otro, ¿sí? Como básicamente como crear una relación, como vamos a casarnos, pues. Vamos a casarnos y vamos a ver cuáles son las cosas que usted tiene para compartirme a mí y cuáles son las que yo tengo para compartirle a usted y cómo podemos realmente crear que la red se vuelva un asunto de la práctica. O sea, que mediante la práctica, mediante los proyectos, podamos realmente ser solidarios con nosotros mismos y no ser nodos aislados, Barcelona hablando aquí, y como que realmente podamos nosotros entre todos construir una red local. Hacer una intervención en el interior del museo. pero que además tenía una segunda intención por debajo, que ya se estaban, digamos, generando las publicidades y ya teníamos todo lo más muy coordinado de cómo esos bloques iban a ser luego a ser usados para un proyecto en alianza con Plato. Este era un poco como la intervención dentro del museo para luego ser usados en la manga libre, que era, digamos, el proyecto que Plato ha liderado muchos años, pero que dentro del encuentro del M15 ellos también, digamos, decidieron ampliarlo. Sí, que fue, de hecho, pues Plato lo pone como común, esta manga es común a todos los que queramos hacer algo. Pone común el video, nosotros ponemos común las capacidades para hacer diseño de artefactos, lo que vamos a ver, pero justamente es como en esa discusión de lo que hablábamos previamente, es como cómo podemos realmente establecer cuáles son las cabidas que tenemos solidariamente con el otro, ¿sí? Entonces, participamos en la modalidad de artista invitado, Plato nos invita como artistas locales y en compañía de otros colectivos también internacionales, todo como Praxis, pues nos subimos la manga libre. No primero, pues muchas otras intervenciones se habían realizado en la manga, ¿cierto? Pero el primer artefacto, digamos, más estable o más permanente, que es esta estructura. Y luego, digamos que es muy bonito porque este proceso continúa, ¿cierto? Pero para nosotros el espacio de la manga libre fue como una oportunidad también para ampliar esos comunes, si podemos entenderlo así, o para aliarnos con otras personas, otros aliados de Plato, amplificar un poquito esa red, ¿cierto? Y materializarla en otro proyecto. Eso fue el año pasado, Fábrica de Lentes Colectivas, en donde, digamos, pudimos invitar y gestionar unos recursos para poder, digamos, activar ese espacio con otros saberes, con otros colectivos, en donde, digamos, se fabricaron otras intervenciones para este espacio, que digamos, durante varios años ya ha sido un lugar común dentro de la ciudad de Medellín, donde nos seguiremos encontrando continuamente. Estas son un poco las fotografías y quería mostrar unas preguntas para no extenderlo demasiado y estar dentro del tiempo, unas preguntas para el debate que va a haber al final, ¿cierto? La primera pregunta sería cómo incentivar el encuentro entre los comunes, que yo creo que estos espacios son, digamos, una de las modalidades de encuentro, pero creo que deben haber otras también desde los mismos colectivos, desde esos espacios, digamos, menos institucionales. Antes, no sé si pues, se reflejaban las fotografías, pero no eran los encuentros formales, pues, como un poco más relajados. Entonces creo que eso, sí, desde antes de marchar, porque pues a veces, aunque el museo obviamente nos extiende la invitación a marchar, pues a veces es difícil marchar en esos espacios institucionales, ¿cierto? No nos sentimos tan relajados. ¿Cómo generar nuestra propia agenda por fuera de eventos institucionales e interferencias externas que aunque a veces son interesantes e importantes, también es importante que no solamente nos encontremos cuando otros nos llaman, o cuando otros nos estudian, o cuando otros nos invitan, ¿cierto? Creo que es importante cuando estamos hablando de los comunes, ese asunto de la resistencia y la independencia es clave también. Y la última pregunta, ¿quiénes son los comunes? ¿Qué nos va a tener que ser comunes? Esa es una pregunta que también ha estado ahí un poco volando desde hace rato y es, pues hay algún protocolo para ser común, ¿cuáles son las prácticas o los mínimos o qué tenemos que estar de acuerdo para podernos llamar comunes? Lo dejamos ahí abierto. Muchas gracias. Seguimos con... mucho gusto, mi nombre es Santiago, yo soy integrante de Elemento Ilegal. Elemento Ilegal es un colectivo que comienza en el año 2008 en Caicedo de las Estancias, producto de una red de colectivos de Quito que se llama Cultura y Libertad. Y pues Elemento Ilegal, como varios trasegales de la vida y varias cosas que llevan dando en su proceso, en el año 2014 llega al Bajo del Faro, de la Comuna 8 también, ahí muy cerquita del Cerro Pan de Azúcar. Ya llevamos 5 años en el Barrio del Faro y pues un poco de la historia ahí comenzó sin saber muy bien o sin tener un objetivo claro de lo que queríamos hacer al llegar ahí, y empezó simplemente haciendo unos talleres de graffiti, un semillero de graffiti con algunos jóvenes que quisieron llegar a parchar ahí a aprender, pero digamos funcionábamos de manera muy independiente también por decisión propia y eran como muy pocos los recursos que teníamos para hacer. Algún día pues tomamos la decisión de empezar a gestionar, de fortalecer un poco más el proceso y ampliamos ese semillero de graffiti, un semillero de EMS y un semillero de breakdance. Y en el paso del tiempo, con los lazos que se fueron tejiendo con la comunidad, un día pensamos y dijimos, pero es que esto que estamos haciendo con Elemento va mucho más allá de lo que es el hip hop. Entonces nos dejamos de llamar Escuela de Hip Hop y nos llamamos ya simplemente Elemento Ilegal, y empezamos a caminarnos en otros proyectos que tuvieran un trasfondo más allá del artístico, en lo que estaba sucediendo en la comunidad donde estaba el Elemento Ilegal y donde participaban pues también las personas de la comunidad. Entonces digamos que uno de esos primeros proyectos fue Arrieros. Arrieros es un proyecto que funciona con la mesa de trabajo del Barrio Faro, participa Oski, y Arrieros hace unos recorridos sociales y culturales donde se transita por el barrio y también se transitan unas rutas históricas que finalizan en la Laguna de Guadalupe. Entonces digamos que Arrieros también es una mirada crítica de lo que sucede tanto en el barrio como de lo que sucede en la ciudad. Me llama mucho la atención como lo que han venido presentando con las diferentes participaciones, que se habla de cómo tejer esos vínculos como con otros países o como con otros colectivos de otros lugares, y pues me pienso también mucho cómo sucede eso en la ciudad, porque pareciera muchas veces que Medellín no fuera una sola, sino que fueran dos ciudades, la que hay acá más central y la que hay en las laderas, y que precisamente en estas laderas es donde más se ve realmente cómo se tejen esos vínculos. Son laderas que han sido construidas a partir del convite y del encuentro. Entonces es un poco mucho también lo que se discute en Arrieros. Otras de las líneas que hemos venido llevando han sido colaboración con otros colectivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el colectivo RARA, el colectivo audiovisual RARA, que desde hace 2 años ya viene presentando películas infantiles para el grupo poblacional de los niños del barrio, y eso es una proyección que se hacía anteriormente cada 8 días, ahora se está haciendo cada 15 días y que ha cogido pues como un grupo también que ya ni siquiera hay la necesidad de convocar, sino que el grupo de niños siempre llega a preguntar por la película. Y otra de esas alianzas que ha sido muy importante y que nos ha nutrido mucho ha sido con Platoeo, desde el año pasado que estuvimos en un proceso formativo con ellos, ahora ellos están subiendo al Faro a unos talleres también enfocados para los niños en un proyecto que ellos llevan que es Matinee, que también ha sido algo que ha alimentado mucho en su espacio. En este momento, Elemento Ilegal cuenta con una sede. Tuvimos la oportunidad, nos lanzamos en este momento a tener una, se nos presentó la oportunidad y nos lanzamos a tener una sede en el barrio que se llama La Guarida. Entonces, en La Guarida estamos construyendo no solo con organizaciones que vienen de afuera, sino también con la misma comunidad. Muy bonito, por ejemplo, en la inauguración, ver cómo esa diversidad de expresiones se juntó en La Guarida. Entonces llegaron colectivos de grafiteros de un montón de partes de la ciudad, graffiti más ilegal hasta el que es un poco más muralismo, llegaron personas a recorrer, a conocer la comunidad, y también a la hora de llegar al espacio de la música también se pudo ver esa diferencia. Entonces la primera intervención fue de una vecina que empezó cantando música popular, después fue una agrupación de rap, de colectivo, licenciados, después le presentó Entonces fue ver como todas las expresiones reunidas en un mismo espacio y fue muy bonito ver cómo todas esas expresiones se daban ahí. Digamos que en el elemento ilegal ahora también mucho lo que nos interesa o las reflexiones que hemos llevado a nuestro camino es que ese arte que hacemos, que si bien hemos tenido la oportunidad de proyectarlo en espacios de ciudad, incluso en otros lugares del mundo, como se dio la oportunidad en el 2016 que viajamos a Suecia, ese arte, ese conocimiento del que se encuentra el elemento ilegal en otros espacios, siempre lo importante es que vuelva al lugar donde es suficiente, que vuelva al faro, que nutra al faro, que nutra a los participantes de este colectivo. Entonces, el sábado, por ejemplo, hace parte de unos talleres con los que se construyeron 5 murales del barrio, donde se retrata la memoria y la identidad del barrio. Entonces, es como esa memoria y esa identidad está desde la parte de los niños, de los adultos, de los jóvenes, y cómo ese arte que hacemos es muy importante que se vea por un trasfondo y también por querer expresar algo, algo que tal vez en algunos espacios no sea muy agradable porque quiere enfrentar ciertas lógicas bajo las que se mueve la ciudad, pero que siempre hay que estar bien, como decía Alex, cuando se encuentra la oportunidad hay una grieta en la que nos podemos como meter y a lanzar esas expresiones, pues lo hacemos desde el elemento ilegal. Desde ahí también ha jugado un papel importante la academia, digamos que el elemento ilegal en un primer momento, desde que comienza en 2008, es la unión entre lo que es esa academia tradicional y mandada educación popular, y es también ir a repensar cómo en esos espacios de la academia, en esas instituciones, muchas veces se crea o se hace sin comprender muy bien lo que pasa en el entorno, o se crea como con ciertos objetivos que no atienden a ciertos sectores de la sociedad y a ciertas necesidades. Entonces también ha sido mucho de cuestionar en la academia qué se está haciendo para atender las necesidades que son de nuestra sociedad y que parece que solo pertenecieron a algunos. Un poco como yendo con las preguntas que lanzaban los compañeros, digamos que esos comunes es muy importante que se construyan también desde un primer momento, desde la autogestión y desde la independencia de los colectivos, precisamente porque acá muchos colectivos culturales han sido cooptados como por lo que lleva la institucionalidad, por no tener un objetivo muy claro, muy fácilmente toman su proceso y le quitan el rumbo que se supone llevaba. Entonces digamos que esos encuentros sí son posibles y se dan mucho más en la informalidad precisamente desde lo que pasa desde lo institucional. Por ejemplo, en la Guajira han llegado un montón de colectivos y de procesos que han podido construir, que han podido hacer y que llegan ahí muchas veces para quedarse, muchas veces para ir también nosotros al territorio de ellos y ver en qué podemos aportar. Entonces es muy importante que esos objetivos y la formación que se hace sea también para crear una agenda común, que permita que cuando llegue precisamente a la institución sean los colectivos quienes tengan también herramientas para proponer y que no sean esas propuestas las que nos dirigan, sino que también nosotros mismos creemos unas propuestas que puedan poner temas de ciudad importantes. Bueno, eso es un poco de lo que es el elemento ilegal. También Osquín pues nos puede compartir un poco ahí desde lo que ha sido su experiencia en el elemento o desde cómo ha visto el elemento desde su proceso de que llegó al barrio El Faro, ¿cierto? Que se ha vuelto como un integrante muy, muy, muy esencial del elemento ilegal en ese vínculo que se ha tenido con la comunidad. Muchas gracias. De empezar a mirar esas cosas, porque aquí se empiezan a aparecer variadas palabras, ¿cierto? Entre los comunes, lo común, el bien común o el pro común, el yo una vez estuve en plataforma Puente por la cultura biocomunitaria, estuvimos ahí en el proceso, pero digamos también empezaron a ver que hay ciertas fronteras en estos discursos de alguna manera, entonces un proceso comunitario a veces es muy cerrado, muy arriesgado, enraizado en el territorio con las comunidades que están, digamos, en sus procesos de transformación, pero digamos muchas veces está cerrado a procesos artísticos más de lo privado, digamos, que hay unas rivalidades cuando uno hace política pública por procesos comunitarios, digamos, existe el peligro que se aproveche de esa política un ente, digamos, privado o más grande que tiene que comunitar. Aquí la idea de escuchar estos discursos también es poder tener diferentes voces y en el Faro viene un proceso bien interesante desde la misma comunidad que se ha organizado y que ha abierto, digamos, también la posibilidad que lleguemos un montón de gente loca y interesada a trabajar allá. Pero digamos que la experiencia de Osquí es bien interesante también porque hay un aprendizaje y de alguna manera es un guía también de muchas de las cosas de nosotros. Empezamos a integrar más las residencias y proyectos sociales invitando a artistas con prácticas sociales, empezando a invitar a más académicos a participar en los programas para reflexionar sobre la práctica social y artística. Entonces, para lograr la pregunta de podemos pensar en una pedagogía de lo común, como sería, nosotros pensamos primero en cuál es el común, y eso lo que decía Alex al principio, que en algunas tradiciones piensan en lo común como el derecho o acceso a los derechos y los recursos comunes, o sea, en la toda la comunidad, no simplemente trabajar colaborativamente, sino tener derechos a lo que ofrece la sociedad o lo que ofrece la comunidad. Entonces eso nos da como unas pautas para empezar a trabajar con grupos como la FARC, por ejemplo. Empezamos con una residencia de un argentino que quería realizar un tercer capítulo sobre países en el estado de post-conflicto, porque esas son sus palabras, porque sabemos que esas palabras no son necesariamente correctas, pero empezamos a trabajar con la FARC y en ese proceso nos dimos cuenta que para ellos es muy importante que la comunidad en sí entiendan que ellos pueden participar en el acceso a esos recursos y derechos, porque eso es parte de la reincorporación. Entonces, para nosotros, el ejercicio de trabajar en comunidad y en común involucra a la socialización de toda la comunidad en cuanto a las posiciones de algunas, digamos, poblaciones o comunidades marginalizadas. Entonces, para la FARC, por ejemplo, simplemente tener una socialización con el público que ellos pueden contar su historia personal, eso para ellos es una importantísima parte de su vida de población, porque eso es una oportunidad de humanizar a esos personajes que realmente tienen historias como parte del personaje y los llevar a participar en la guerra. Pero esos momentos de socialización para nosotros es un proceso de darles acceso a ese tipo de recursos y derechos que nosotros tenemos en la comunidad. Entonces empezamos a trabajar con la FARC y luego este año precisamente empezamos a trabajar con Galería Vivas, Vivas la Galería, perdón, en la Galería Barbacoas, aquí cerquita, con la comunidad trans. Con el mismo propósito, de tratar de aprender, primero aprender nosotros y luego entender las necesidades de ellas y tratar de proveer plataformas donde ellos pueden explorar sus propias necesidades, pero también socializar sus vidas con la comunidad en general, sus experiencias positivas y negativas y sus deseos para seguir adelante con la vida. Entonces, a través de ese tipo de experiencia, nosotros vamos mirando el concepto de comunes en cuanto a alianzas que podemos hacer para acceder a esas comunidades y compartir nuestro conocimiento y prácticas cuando sean necesarias para llevar esas comunidades a una posición más de inclusión en la comunidad. En cuanto a la otra pregunta, ¿de qué tipo de desaprendizaje podemos identificar dentro de los públicos o las comunidades donde trabajamos? Realmente lo que podemos decir es que esas comunidades, esas personas tienen un concepto de los comunes, pero es un concepto más de lo social, como ellos pueden participar, digamos, en una forma más igual en la sociedad. El grupo que tiene la política de lo social más concreto es la FARC. Pues era un grupo comunista, o sea, es que ellos tienen a fondo de su ser esos conceptos de comunidad. Y me parece que es un grupo realmente que para nosotros ha sido muy interesante ver cómo se maneja el concepto de lo colectivo, son muchos comprometidos en ese sentido. Y para nosotros ha sido una experiencia muy interesante entender el concepto de comunidad y cómo se puede indoctrinar el grupo con ese concepto y los resultados que pueden generar. Entonces, para terminar, los desaprendizajes, me parece que son desaprendizajes sus necesidades, sus deseos, y trabajar desde ese punto de vista en una forma creativa y colectiva con ellos, y de pronto con el efecto de esta manera en los medios, en allí, para llevarlos a un punto mejor, para mejorar su vida y para cumplir con sus, sus proyectos de vida. Pues. Más incluyentes, ¿sí? Nuestros principios son el cooperativismo, que es nuestro marco filosófico, la gestión ecológica, porque nos gusta mucho reciclar, contar con herramientas y hacer las cosas nosotros mismos, o sea, controlarlo todo en una conciencia de que las cosas que uno hace, hace basura o tienen una presencia en el mundo de cierta manera, y tratamos de ser muy conscientes de eso. Y la creatividad técnica es porque nos dedicamos a entender muy bien el proceso constructivo para que el costo sea justo, ¿sí? Y a partir de eso, pues hablamos de la ventana y todo eso. Cuando ya estructuramos eso, pues llegaron las cooperativas que empezaron a patrocinarnos y a jugar con nosotros en este sentido. Entonces ya era un lenguaje común para alguien que tenía el capital y poder establecer como toda esta práctica sin estar solo pendiente de las migajas que el sistema de cultura o, por ejemplo, esta alcaldía, que de repente se cayeron todas las cosas, uno empieza a ver pues, ahí, bueno, cómo sobrevivimos, qué tal, que hablemos también y qué pasa, cómo qué, pues, qué cómo hacer para sobrevivir. Entonces, es importante como entender eso. Me perdonan que me eché un montón porque hace rato no compartíamos, pues, o no teníamos esta situación común. Dale. Solo les voy a mostrar que tenemos unos proyectos como espacios comunes como los que estamos construyendo en este momento en el Faro, proyectos de microarquitectura que es arquitectura para abejas, o para polinizadores, o para animales, arquitectura para niños, desde una formación mucho más joven, o paisajes cooperativos que son pequeños dispositivos para hacer fiesta en los barrios de manera repentina. Pero nuestra preocupación grande sobre el fundamental de la ciudad es la vivienda, es el mejoramiento de vivienda, la legalización, el saneamiento de la vivienda y el espacio saludable de la ciudad y de lo doméstico. Más del 60% de la superficie de la ciudad está hecha sin arquitectos y nosotros actuamos en escenarios donde prácticamente siempre le están diciendo ingenieros, porque muchas personas no saben qué es la arquitectura porque es algo acrobático, así como la planeación y así como muchos proyectos humanos. Entonces lo que intentamos nosotros es con esto, que es lo fundamental, es cómo podemos hacer mejoramiento de vivienda. Esto no es hecho, esto es nuestra manera de hacer día a día y con esto es que nos ganamos la vida y con esto es que las cooperativas nos patrocinan cosas. Con este otro es que participamos en todas estas conversaciones, porque hacer un espacio común significa que ya hay una comunidad súper organizada y que tiene cierta capacidad para pensar en lo otro, o sea, de puertas para afuera. Entonces así hablamos de lo común, la calle, el espacio común para compartir, para reunir, para hacer la resistencia. Pero si uno tiene problemas en la casa, ¿qué ganas va a tener de salir? ¿A qué? A meterse más problemas, más de los que tiene, eso es sumarle mucho a la vida. Entonces este es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Pero como estamos en escenario para compartir eso, es este proyecto que refleja más o menos la red de cooperación que nosotros desarrollamos y es el proyecto La Capilla del Faro. El Faro es un barrio, como ya dijo Skin, es un barrio de resistencia que siempre ha tratado tienen renders y la renovación urbana tiene renders, pues estos proyectos también tienen unas imágenes de alta calidad para poder convencer a privados, a públicos que no puedan, ¿cierto? Y ambientar esperanza y de que vamos a meterle la mano a eso y vamos a hacerlo nosotros mismos. Entonces, estas son las imágenes que se hicieron. Con esto montamos una campaña de crowdfunding, conseguimos como 3 millones de crowdfunding, eso nos ayudó y ahí empezamos a tocar puertas. Argos nos dio el concreto, luego nos encontramos con unos alemanes que pusieron las guaguas, por allá con arrieros, pasan haciendo la ruta turística y los extranjeros le dan 100 quintas, 5 quintas, 4 quintas, o sea, la bata, de una manera mucho más expandida, ¿sí? Dale ahí. Y cuando ya teníamos el presupuesto para empezar a construir, tomamos la decisión de hacer lo mismo que hace la curaduría. Entonces, hicimos un cartel amarillo donde pusimos todas las especificaciones técnicas del proyecto, lo imprimimos y lo pusimos ahí, y eso fue el inicio de la obra. Ahí vemos, allá. Entonces, esto la gente pasa por ahí y es como que, hey, esto es en serio, esto está dentro de la alcaldía, ¿no? Esto es legítimo para la comunidad. Y eso le va a estar bien un poquito como de. Y esto no tiene ningún problema, y nadie pues el problema antes aclara que estamos haciendo una reforma, entonces no se mete y no lo respeta en el mundo. Entonces, de ahí para adelante, lo que nos interesa la autoconstrucción, y es que los detalles y la manera de construir, de diseñar este proyecto, es a partir del reto de hacerlo nosotros mismos. Entonces, como arquitectos gestionamos, como arquitectos construimos, entonces somos los hacedores y aprendiendo de hacedores que ya son los maestros de obra. Y terminamos siempre en una fiesta que es el sancocho de convite, por eso se llama convite, porque es la fiesta de construir. ¿Sí? ¿Vale? Y esto es un poquito como los referentes conceptuales que nos motivan, ¿cierto? El MacGyver, que esta ciudad está llena de MacGyver y cada uno puede tener uno por dentro. Pero el niño, que es un MacGyver en potencia, las ganas de desear en la calle, ¿cierto? Y aprovechar un día caliente y hacer una piscina de repente o hacer cualquier cosa. Todo el mundo lo hemos vivido, ¿cierto? De repente uno termina una fiesta que no se la esperaba, o sea, la sorpresa. Pero comprometernos también con unas causas que hoy son como excusas para experimentar con el diseño, ¿cierto? Los feminismos, la biodiversidad, los retos medioambientales y todo eso, convirtiéndolo en arquitectura. Entonces uno, ¿cómo hace este edificio con una vela? Si no puede hablar, entonces que uno le toca dejarse picar por él. Y eso es otra cosa. O uno, ¿cómo hace para hacer unos contenedores para las plantas y saber que ahí también se podrían morir? O sea, reflexionar un poquito más sobre una vida expandida. Eso es un poquito del proyecto, por ejemplo, que hoy estamos ejecutando en el barrio. Si quieren, vamos, es así como la invitación. Y el domingo es convite, ¿cierto? Y muchísimas gracias por abrir el espacio para contar esto. It is what we decided, those who prepare estamos en esta parte del taller o de la actividad de hoy. Instead of asking the four groups to introduce who they are, we gave them a question, so the background. En vez de pedirles a cada colectivo que, o organización que diga quién son, le dimos algunas preguntas. To reflect specifically on their work in reference to Commons, not just about Council Commons, but Commons more generally. Como para que puedan reflexionar sobre el concepto de Commons, no solo comunes culturales, sino el mundo. Yeah, and to bring it back the particular term to this particular space, let me see. Traerlo de vuelta a este espacio en particular. So, I will, before that, we had as well the Museum of Antioquia, where we had a presentation of Anilla Cultural. So we have, let's say, two different, let's say, we could say languages describing the commons. Entonces son como dos lenguajes diferentes que describen a los commons. And they're trying to find somehow, if not a common language, a way to translate. Presentation, Tony was to bring to the It's about relations and it's about creating a communal sort of life. Sobre las relaciones y sobre la creación de vida común. So if we bring that back into the pedagogy, into learning, it's what can we learn? Entonces, si volvemos al tema de la pedagogía y el aprendizaje, es que podemos aprender de ellos. Yeah, and because I think if I'm right here, how the informal practices of culture can be included. Como por ejemplo, cómo las prácticas informales de la cultura también pueden ser incluidas en este programa. And this is as well being responded by Elemental Illegal. Well, through your own experience working directly with the community. Con su experiencia de trabajo directamente sobre, con la comunidad. I mean, which is quite known as a disadvantaged community. Con comunidades más desfavorecidas. El Faro. El Faro. You basically show as well this, how, I mean, through relations you bring this community building through the process. So if this is the school, the hip hop school, and here it is interesting, I mean, that that you bring something that obviously is very interesting for me, didn't you? So that the universities do not really connect with those spaces. I mean, this is a question on how, I mean, this can create dialogues. What kind of tools we need from both sides to create a dialogue? Y la pregunta es como qué tipo de herramientas necesitamos o podemos crear para que haya más diálogos. And obviously another question which is definitely of major importance here. Y otra pregunta de gran importancia aquí. How these collectives and communities are not co-opted. Como estos colectivos y comunidades no son co-optadas. And maintain their existence as they are, their existence as they are. Y mantienen su resistencia. I mean, this is something which is, I think, is not just about, in this case, Medellin, but it's something that has been discussed across in other places in the world, how this, we are in this moment of co-optation, that, authenticity and authentic qualities of communities have been co-opted by institutions. Esto ha sido también lo mismo que en otras comunidades de, pues, en otros lugares, de cómo estos colectivos pueden evitar ser co-optados. And maybe here the question that we can think about is the one that you raised as well. What kind of tools we can create in order to strengthen our community values so we are not co-opted and we create dialogues instead of only conflict with the institutions. Entonces una pregunta que queda es como qué tipo de herramientas podemos crear para fortalecer nuestros valores para que esto pues, no suceda, para resistir a eso. And finally we have the convivio, cooperative de arquitectura, which again brings a little bit of, okay, quite a lot about pedagogies in a sense. Okay, you talk about, if I understood, about the profession of architects, particularly of young architects coming out of the university. And what can be the role of these young architects back in the community? ¿Cuál puede ser el papel de estos jóvenes arquitectos en esta comunidad? So here, I mean, there are lots of interesting things that you've brought forward, which one is a key word that I think most of you, or all of you, have in mind, sustainability. Que tiene que ver con la sostenibilidad. And sustainability in a more practical way, which is basically the economy of how do you sustain those collectives, groups, economically speaking. Básicamente, ¿cómo se sostienen los colectivos económicamente? So you talk about, if again I understand, solidarity economy. Si entendí bien, hablaste de economía solidaria. And you gave us an example, maybe, the idea of Minka as being part of it. Minka. And so I think how we conclude is that in order to talk about the commons, you have again an ecosystem. You have the space. The pedagogy, the learning. The community, the economy, and obviously the institutions quite often. I mean, we have to consider where the institutions are within this. And how we translate that into create this dialogue. So if we are here in the Museum of Antioquia, we need again to think maybe afresh. Tenemos como que quizás refrescar. Ways to create relations. Creating relations. Maneras de crear relaciones. And consider with these relations the difference. Y considerar que la diferencia en estas relaciones. In order to have very solid foundation, to avoid obviously cooptation. Sólida para evitar esta cooptación. And to possibly create a fruitful ground. Terreno fértil. For making this dialogue. Para crear este diálogo, para hacer este diálogo. Start. These are thoughts, I mean, obviously it doesn't mean that this needs to be followed, but thoughts of what I gather from today's sobre todo en qué propuestas podemos tener ahí. A mí me cada una de nosotras trae un acumulado de experiencia y conocimiento que puede poner en un proceso colectivo. Te lo esperamos mañana para que armemos una